El paraíso hecho infierno. Bello paisaje en ruinas caerá. Tierra que nos dio la vida, nos la quieren robar. Pasado a unos hijos.